mucho. O sea, si es, nunca has querido una persona. No, que no en el caso de Dani, no lo creo tampoco más castiga, pero por ejemplo con Alejandro sí. Pero si tú no has querido nunca alguien tanto como para estar ciego y no ver nada, una cosa que todo el mundo ve y tú no, pues me da pena. En vez de decir pena yo no, pena tú que no has vivido eso nunca y que no sabes lo que es esa locura. Pues con Dani digo lo mismo. Si en el caso de que él haya jugado conmigo, haya gritado, pues en vez de decir pobrecito yo diría, pues pobrecito tú, que no has vivido la experiencia sanamente como el resto, no has querido. Vale, pero eso es una mentalidad que me parece súper. Me parece muy respetable, pero también te digo que con el paso de los años te darás cuenta que dirás, si pobre tú que eres el que mientes, yo no tengo problema de confiar en ti, el problema tienes tú que me has engañado. Claro. Pero también dirás, vale, pero lo que yo no puedo hacer es tampoco decir, igual tienes que asumir también tus partes de responsabilidad de las cosas, o sea, decir. Yo soy la que digo muchas veces que la culpa, que la culpa de eso no la tiene otra persona que yo. No es una cuestión de culpa, ¿sabes? No, pero yo cojo no y digo. No es una cuestión de culpa, ¿sabes? Yo también cojo y opino. Responsable, o sea, yo por ejemplo entiendo, y es lo que te he dicho, o sea, te entiendo porque yo actúo igual, porque yo actúo igual y porque todos actuamos igual con una persona que tenemos cierto cariño, pero todos tenemos que ser responsables de decir, mira, y yo por eso mismo yo he entendido cuando ella ha dicho. He tenido dudas, lo entiendo, o yo entiendo perfectamente que ya no me defienda a muerte, o diga, bueno, si me dicen esto, veremos, me dice esto, veremos, lo que yo no entiendo es la defensa a ultranza de algo cuando realmente no lo sabes. Eso es lo único que a mí me... Yo, por ejemplo, desde... De hecho, yo no he hecho defensa a muerte, yo no he hecho defensa a muerte de, no, no me he engañado nunca en la vida. Aquí, yo pienso que aquí dentro yo he vivido una cosa. Si cuando salga veo otra cosa, pues le diré eso. No me voy a acabar con ella. Le diré. Yo cierto modo te doy la razón porque... Le diré, pues mira, pues qué pena. No ha pasado qué pena tú. Yo en ese aspecto... Yo opino lo mismo. Lo que pasa es que... Bueno, no sé. Son circunstancias. Yo, es más... Si te soy sincera al 100%, cuando yo cogí y salté, no porque tuviese más amistad contigo, que no la decepción que sentía por cómo era él. Si te soy sincera. O sea, porque yo contigo realmente llevaba una relación justa, por ejemplo. Entonces, yo en ese momento cogí y vi del palo, vi a un pavo que estaba yendo del palísimo y cogí y dije... Me encanta la expresión de ir del palo, es muy de mi poder. Entonces me dice, es que lo vi directamente de que el pavo que estaba aquí dentro yendo del palísimo. Y vi, este pavo está con la chavala y encima... Había visto a posteriori reacciones tuyas de sentirte traicionada por personas y coger y echarte la culpa a ti misma, porque la semana de antes tú te habías nominado por tisque de la casa, te habían nominado por no saber qué coño, te habían nominado todo el mundo por coger y decir de que habías estado todo el puto día con Dani, cuando eso es... buscar una excusa fácil para eliminar a alguien, y yo te había visto a ti toda la semana súper derrayada intentando llevarte tope de bien con todo el mundo para que coger y decir, mira, si me queréis nominar, buscaros otra excusa. Si me queréis irse. Buscaros otra excusa. ¿Sabes? O sea, buscaros otra excusa. No me nominéis todo el mundo para coger y decir de que estoy todo el puto día con Dani porque esta semana no he estado con Dani y ver que el otro te estaba haciendo el cabestro y yo ver de que conmigo había de golpe y porrazo, había tenido una reacción y de golpe y porrazo había tenido otra, pues yo tuve simplemente esa reacción. No porque contigo, que sí, que yo a ti te veía una chavala súper de maja, muy buena niña y todo lo que quieras, pero es que lo veía un putas. Pero bueno, también hay que comprender que... Lo veía un putas, yo, lo veía mal listo, lo veía mal listo. Estoy aquí intentando que piense lo veía mal listo que la cayó, lo veía mal listo. Una cosa que, por ejemplo, le está intentando de tal misma, ¿eh? ¿Me salir? Lo había bueno, visto más listo que el cayú. Escúchame. Como lo había visto más listo que el cayú. Pero escúchame, tú imagínate que tú, por ejemplo, tú vienes de la escuela y tú me quieres dar a mí una imagen de algo. Ni una imagen tengo. Escúchame. En el. Vamos a imaginar el momento que era ya de tres personas diciéndole pim, pim, pim, pim, tú porque la has vivido, el otro porque la ha vivido y la ha visto fuera, yo porque lo he visto de fuera y yo, obviamente, este trato a una mujer no me gusta y porque yo, sinceramente, me alegro que tanto uno como el otro haya salido, uno por una cosa y el otro por otra. Porque me ha venido bien para que entre yo y para que entre alguien. Tanto uno por un comportamiento y el otro por el otro. Pero yo te lo juro también. Escúchame, tú imagínate, que por lo que sea recibe una información de Juanca o de tu pareja de afuera, lo más mínimo. Y están tres personas esta mañana. Y están tres personas diciendo pin, pin, pin, pin. ¿Tú te crees que tú vas a decir sí? Y tú vas a darle la razón. Porque yo no te la daría. Puesto que yo he estado viendo cosas de mi pareja. Yo te digo una cosa. La veía y yo decía. Yo te digo una cosa. Yo soy ella. Y actúo como ella. Yo soy ella y actúo como ella. Yo estoy segura. Sabiendo lo que hay. A mí me duele que ella sea así. Pero es que yo soy ella y actúo por mí. Lo mismo que no me la juega por ti. Lo mismo que no me la juega por mí. Lo mismo que no me la juega por otro. No me la voy a jugar. Si ella quiere ser y pensar más. Yo soy, pero también te digo una cosa, yo soy veo como la ella, de ella y pienso que están tres personas por dentro dándome una opinión de algo en su momento y yo no me quedo así. Yo actúo como ella, ¿sabes? Yo como hago así, me doy la vuelta y le digo, mira, maricona, ahí te quedáis los tres, que yo me voy a acostarme. Pues yo actúo como ella. O sea, a mí me tienen que pegar. No, es que no me queda así. Te estoy diciendo que yo me doy la vuelta y me voy. A mí me actúan así conmigo. Y a mí ya me pueden coger y decirme 100.000 cosas de que lo que yo tengo aquí no me lo voy a nadie. Pero que le estoy diciendo que yo no me la voy a jugar por mí, no me la voy a jugar por ella, no me la voy a jugar por nadie, no me la voy a jugar por ti, con todo lo que me importa a mí, ni por ti, ni por nadie, y no me la voy a jugar porque a mí, con todas las iniciales, ya me llamaron la atención la segunda vez y a mí no me la van a volver a llamar, ¿no? Ni me voy a jugar más. O sea, y más, que la voy a ahora no me la voy a jugar. Pero que le he dicho y sigue pensando lo mismo, que por algo es bueno que no está aquí. Y sigue pum, pum, pum. ¿Tú te sigues tú la vacación de pensamiento? Que yo la había... Yo simplemente le... No. ¿La va a cambiar? Que yo simplemente a ella le estoy expresando lo que yo he vivido y lo que yo he sentido. Pero bueno, yo le estoy expresando tanto fuera yo simplemente le estoy explicando, le estoy expresando y le estoy diciendo lo que yo he visto aquí dentro. Sí, actúo como quiera. Pero una cosa que yo le estoy diciendo, mira, pin, que le ha dado más detalles, con mucho más información que yo, y sigue pensando igual. Lo que quiere, ya está. Hostia, estoy para hacerme los pies nada más que salga. Yo, ¿hacemos los pies? Yo ahora mismo no. Estoy ahora que no soy capaz de cortisquearme todos los pies. Pero yo estaba en el vestido ahora mismo y decía, joder, como tengo los talones que me lo hice. Ya, mira como tengo los talones. Y yo como los tengo, es que los tengo perdidos. Pero los talones y esto me lo veo.